Ya, en mi quinterio, memorias de la vida anterior. El hombre viejo quiere salir, el hombre nuevo debe vivir. Y mi ser, palabras en mi mente que me dicen: las cosas viejas pasaron, corazón hecha nueva por la sangre de Cristo. Las cosas viejas pasaron, corazón hecha nueva por la sangre de Cristo. Rompes tu finca, vida en perfección, siempre hay salida a toda situación. No hay presión que no pueda evadir, no hay razón a lo viejo revivir. Conflicto en mi ser, palabras en mi mente que me dicen: las cosas viejas pasaron, corazón hecha nueva por la sangre de Cristo. Las cosas viejas pasaron, corazón hecha nueva por la sangre de Cristo. Las cosas viejas pasaron, corazón hecha nueva por la sangre de Cristo. Las cosas pasaron, corazón hecha nueva por la sangre de Cristo. Las cosas viejas pasaron, corazón hecha nueva por la sangre de Cristo. Thank you.